Yo empecé hace poco en la pérgola, el año pasado, más o menos en abril, y la verdad es que fue una experiencia bastante rara en el sentido que no esperaba que fuera todo lo que significa ahora la pérgola para mí. Se siente, es como una cosa, uno espera a ir a ver qué onda con un lugar y espera una cuestión muy estricta o alguna cuestión de decir, bueno, vamos a ensayar y solamente esto, que también tenemos una cuestión bastante importante con los ensayos, pero después es como, se va formando muy rápido, se siente como una familia todo ahí. Es una cuestión bastante importante de la hermandad, porque también eso es lo que significa el candombe. Nosotros salimos, somos 25 personas desfilando que nos tenemos que entender entre todos. Entonces ahí también como que se puede sentir mucho el tema de la conexión entre la gente, de lo bien que nos llevamos muchas veces, porque es una cosa que se disfruta. Es una cosa también eso, no está como ensayado, decir, bueno, ahora tocamos esto, pues tocamos esto, sino que uno va comunicando un mensaje, los otros vamos respondiendo, y así se nos vamos comunicando entre todos los tambores, y es una cosa como muy placentera y muy liberadora también eso, como que es una cosa que yo esperaba ir, que fuera una cosa de decir, bueno, voy los domingos, muy lindo, y no sé qué, y listo. Y ahora es como una cosa así, ya quiero que venga el domingo, y siempre hasta nos terminamos quedando con ganas de tocar. Lo que sobra son los otros 6 días, digamos. Sí, sí, ¿qué hago los otros 6 días si no toco candombe? Sí, de uno. Aparte está bueno también todo el tema de la significancia del candombe, de dónde viene también, totalmente, que son afrodescendientes. Entonces también por eso tenemos una cuestión con el barrio, con una cuestión mucho más popular, porque es como para expresar algo, también es como música de reclamo también, es como música de denuncia. Por más que no sea una cuestión de voces, o sea, por lo menos nosotros no hacemos candombe cantado, candombe canción. Pero ya con la misma música significa mucho para nosotros, y también tenemos como esa impronta de crítica hacia muchas cosas, pero nosotros lo hacemos a través de los tambores, que es una cosa también muy linda y que está bueno también que no sea solamente música por hacer música, sino que también tenga ese peso también de crítica y de algo más, un poco más fuerte, más que transmitir un mensaje importante también con todo esto. Bueno, hacer invitación también pública a que la escuela es abierta, también se toman clases desde las 6 de la tarde, y después desfilamos y por eso es nuestra intención. ¿Hace cuánto que está ahí en el barrio? Sí, en el barrio hace 3 años, 4 años en realidad.